en vidas que debemos dar amor a nuestra madre que sufrió el dolor de sostenerme en su vientre. Así lo hizo por mí. La historia de hijos que no conocí verán a su mamá cuando ella desvela su dormir por su vivir. Qué dolor. Agradezco a mamá por su labor que merece por siempre mi amor. Con su mano y su cuerpo se entregó a conservarme a mí. Recuerdo aquellos años que pasé mirando aquellas manos de mamá tan destruidas por buscarme el pan junto a papá. No solo era yo ni dos o tres, tampoco éramos cinco ni diez, pero éramos doce que Dios dio, ella los dio junto a papá. Agradezco a mamá por su labor que merece por siempre mí. Conservarme a mí. Hoy le quiero decir, mamá y papá, que Cristo pagará por mí allá lo que en la tierra no pude pagar por su amor sin fin. Gracias. Agradezco a mamá por su labor que merece por siempre mi amor. Con su mano y su cuerpo se entregó a conservarle a mí. Agradezco a mamá y también